rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Viste, Tevele, que íbamos a volver? ¿Viste que iba a volver el Enredando? Ah, bueno, bueno, bueno. Me quedo más me quedo más tranquilo. Para quienes a la noche se acostaban a dormir desesperados, sí, pensando, y mañana a las 10 de la mañana, ¿qué voy a escuchar? Y vos decís que eso le pasaba a mucha gente. Claro, y esa gente se acostaba y de noche tarareaba. A volver, vamos a volver. No, no era eso. No era por el Enredando. ¿No? No, no era por el Enredando. No, no. A ver, Luis, ¿era por el Enredando? Cuando uno ve gente por las calles cantando Vamos a Volver, ¿es por el Enredando? ¿Era? No, pero bueno, nosotros podríamos aprovechar la voltea y decir que sí, qué sé yo. Está bien, lo tuyo es... Lo tuyo es un poco más aprovechador de la situación, ¿no? Me parece claro, que... Claro, no, yo iba a decir, qué sé yo, seguro vieron alguno de nosotros ahí en la marcha de ayer y entonces empezaron a agitar eso. Me parece que lo de Uge fue una confusión, una confusión cierta. Bueno, la cuestión es que ayer regresó el Enredando las Mañanas y, bueno, como todos los días, iremos cambiando de voces, de lugar de realización. Ayer arrancamos en Zumba la Turba, allí en la ciudad de Córdoba. Hoy estamos en el barrio de Mataderos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y en el barrio de Villa Crespo, también en Buenos Aires. Allí está Luis. Nosotros con Auge estamos en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Mañana estaremos en Radio La Caterva, en Barracas, en Buenos Aires también. Exacto, y así iremos entrando en esa rueda de variar los días a cada mañana para que ustedes escuchen las mismas noticias, pero con la subjetividad de cada colectivo integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos de por medio, lo que implica decires diferentes, lo que implica algunas veces opiniones diferentes y también implica que desde cada medio hay una impronta, digamos, cada medio tiene una impronta particular que seguramente no vamos a poder evitar imprimirle a cada mañana del Enredando cuando le toque a cada uno, ¿no? Por suerte. Por suerte, por suerte. Así que, por ejemplo... Por suerte, porque eso es la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Un montón de organizaciones que tienen diferente identidad y que hacen comunicación alternativa, comunitaria y popular. Exactamente, exactamente. Bueno, pasó el día de ayer. Qué lindo día para volver, además, ¿no? ¿Cuánto 8 hace? De marzo. Bueno, sí. Todas movilizadas a full, uh-huh, acá y en otros lugares del mundo, en muchos lugares del mundo. Así como no fue casual que el Enredando las Mañanas haya empezado en el año... Uy, ¿en qué año empezamos? Bueno, no, pero que no, haya... No sé, pero fue el 24 de marzo. Que haya empezado el 24 de marzo no fue casual. Bueno, tampoco es casual que hayamos arrancado en el día de ayer, 8 de marzo, que sin dudas en la primera parte del año, en el primer trimestre del año, también junto al 24 de marzo, han sido las fechas más altas, serán las fechas más altas, en importancia por lo menos para nuestra agenda, ¿no? De lo que veníamos hablando. Pero ayer fue un día importante, no solo en la Argentina, pero seguramente la Argentina fue el punto principal, ¿no? De estas movilizaciones a partir del 8 de marzo. Ayer recordábamos, Euge, que hace exactamente un año estábamos en Cuba y que vimos allí una especie de festejo de las mujeres que estaban laburando, que vos lo vas a contar mejor que yo, seguramente. Que cuando pasamos por una fábrica, exacto, había una fábrica de una fábrica textil, estaban todas con sus máquinas de coser y se habían levantado de las máquinas de coser y bailaban cada una junto a su máquina. Y además lo más lindo de todo fue que nos invitaron a, cuando vieron que obviamente nosotros desde la ventana viendo la escena no podíamos contener la gana de bailar y nos empezamos a mover desde ahí, uh-huh, nos invitaban a pasar con ellas, ¿no? Eso fue lo más lindo de todo. Los vigilantes, sí, de la puerta no estuvieron muy de acuerdo, pero ellas nos invitaban a bailar. Exacto, bueno, vimos allí cómo se vivía. Aparte lindo, porque evidentemente pararon de laburar para bailar, ¿no? Nada, bueno, igual me parece que en Cuba estaba como cruzado el 8 de marzo por un festejo y por las flores a la mujer y todo esto, que bueno, que en realidad la verdad es que cuestionamos bastante, porque no es un día de festejo, es un día de lucha, es un día para pedir más derechos y más reivindicaciones para nosotras, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿querés contarnos de tus sensaciones de haber participado de la marcha que llegó a la Plaza de Mayo en la jornada de ayer? Después vamos a escuchar audios de diferentes puntos del país que nos han llegado. La verdad, impresionante. Impresionante, muy, muy emocionante. Emocionante también por lo que significa, ¿no? Que sea una marcha solo de mujeres, no, pero especialmente de mujeres y mayoritariamente de mujeres y femenina, por donde la mires, digo, femenina desde este lugar que le ponemos todas cuando estamos juntas, de mucha alegría y de mucha creatividad y mucha cosa de colores y de fiesta y de cuerpos que decían cosas escritas en la piel. La verdad, lindo, muy, muy lindo. Muy uh-huh. lindo, muy linda, mucha emoción. Uh-huh. Y mucha mujer. Sobre la medianoche, un poco pasada, se produjeron, ya se habían producido algunos incidentes cerca de las 20, por ahí, cuando un grupo realmente reducidísimo de chicas y algunos varones también, pero mayoritariamente de chicas en ese punto, allí frente a la catedral, tuvieron primero un encontronazo con un muchacho que apareció con la bandera del Vaticano, que salió de ahí de la catedral, pero sobre la medianoche la cosa se puso, claro, ya sin las cámaras de los móviles en vivo de la TV, se puso un poco más tensa y la jornada culminó con 16 detenidas, de las cuales, bueno, todas han sido liberadas, queda un chico nada más detenido, nada más y nada menos, ¿no? Uh-huh. Que además es un pibe que es menor y que está todavía detenido con cargos, con causas grosas, con cargos grosos, que van, ya te digo, de resistencia a la autoridad, daño, lo que habitualmente cuando te arman una causa en una manifestación termina poniendo la policía y la justicia como las causas, ¿no? Resistencia a la autoridad, daño. Odio este teléfono, debo decirlo en vivo. Necesito cambiar mi teléfono de manera urgente para poder ver este mensaje de WhatsApp que dice que los cargos para el pibe de 16 años son daños y resistencia a la autoridad, que eran los que me acordaba, y cuando se abra el mensaje les diré el resto. Lo cierto es que vamos a estar atentos, vamos a ver si podemos incluso dar con alguna de las chicas que estuvieron detenidas. Lo que circulaba como rumor, y por ahora tomamos muy con pinzas, durante la noche, cuando se sabía que habían sido detenidas, era que en realidad ya habían salido de un lugar del centro de cenar, que habían participado de la manifestación, pero que estaban saliendo de un lugar donde habían comido para regresar a sus casas. Vamos a ver si esto fue efectivamente así o no en el transcurso de la mañana del Enredando, que tiene que comenzar musicalmente. Y yo, cansado de las acusaciones en este jueves del Enredando, tanto de Euge, Luis es un poco más medido, me lo hace notar que no le gusta la música de Pocón, pero no me lo dice, o sea, lo deja traslucir por allí, pero Euge claramente marca en su discurso que no le gusta la música. ¿Por qué no elegimos con los tres juntos cómo empezar la mañana del Enredando el jueves musicalmente? Y si la lista la tenés vos ahí, te duele. Pero no importa, vos pedís. Pero tirá opciones. Luis directamente se fue, pero vos decime con qué empezar y empezamos. Silvio Rodríguez. Algo que sé que no te gusta, que no querés pasar.